Querida audiencia de Radio Gama, amplitud modulada 1400, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Hablemos de Racing, el primer campeón mundial. Todos los domingos de 21 a 22 horas estamos aquí tratando de llevar lo mejor en lo que tiene que ver en la parte institucional en cuanto a la información futbolística, a la información deportiva de la entidad de Avellaneda. Nuestra querida academia, que ha tenido un empate frente a Godoy Cruz en estos últimos días, vamos a develar un poco el por qué Racing solamente empató y tal vez, diría yo, le faltó un poco de fortuna para haber ganado a este gran equipo de Mendoza, el Tomba, que realmente es una verdadera sorpresa. No lo voy a descubrir, pero un equipo que juega muy bien al fútbol. Les digo a todos que nos pueden sintonizar, como siempre, por internet, www.gama1400.com. Desde cualquier parte del mundo, ustedes nos pueden sintonizar y, por supuesto, llamar, participar sobre esta actualidad, dar su opinión en la única tribuna radial racinguista de los domingos. Les digo entonces, los teléfonos 4209-5492, 4218-4860. Son las vías de comunicación para que durante la noche esperemos que los hinchas de Racing se comuniquen y podamos conversar. Va a haber varias sorpresas. Esperemos que el responsable, el señor Lucas, el responsable de la futura bandera más grande del mundo, y va a ser de Racing, por supuesto, se comunique con nosotros este programa. Esperemos que haya un lugarcito y, bueno, tenemos que empezar, poner primera, arrancamos y le pedimos al operador entonces que por favor nos pase la pauta publicitaria y desde ya agradecerle a todos los sponsors que hacen posible que Hablemos de Racing esté todos los domingos. OSPLAD, la obra social de los docentes, es la mejor opción para cuidar tu salud y la de tu familia. Amplia red de prestaciones médicas en todo el país, programas de prevención y cuidado de la salud, turismo y recreación, beneficios sociales adicionales, cursos de formación y talleres especiales. Infórmate en www.osplad.org.ar. OSPLAD, la obra social de los docentes. Taller de costura Nelly. Arreglos para todo tipo de ropa. Rapidez, prolijidad, economía. Pida su turno al 4956-0747 y su ropa quedará como nueva. Taller de costura Nelly, 4956-0747. Los hinchas de Racing, llenamos la tribuna este domingo a las 13 en Hablemos de Racing, la única audición académica de los domingos por AM 1400 Radio Gama. Miramar, artículos de limpieza y perfumería Miramar, Galicia 736, Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Miramar, artículos de limpieza y perfumería de Antonio Flota, 4-218-5992. Miramar, artículos de limpieza y perfumería de Antonio Flota, un racinguista de corazón y alma. Por eso vengo, yo te llevo a toda parte, siempre vos, te vendrá esto, te daré lo que pasa sin saber, una alegría, saber la alegría, yo. bien, retomamos aquí, hablemos de Racing. Les quiero mencionar que en la primer parte del programa, donde hubo la pauta publicitaria, que siempre ponemos el horario alternativo que tenemos de 13 a 14, vamos a salir precisamente el próximo domingo en ese horario, porque nuestra querida Academia va a jugar a las 19:10. Y como dijo un oyente en el mail, hay muy poco respeto por el que ve los partidos o el que abona su entrada a la cancha, y puede ser que en una de esas haya demora en otro partido y nosotros tendremos que esperar el partido a las 20, por ejemplo, digo yo, y no podamos salir al aire. Por eso queremos estar con ustedes, y el domingo que viene a las 13 horas. Eso es seguro que vamos a estar presentes, así que, por favor, tomen nota. Y ya adentrándonos al partido frente a Godoy Cruz, si analizamos un poco el tomba para el equipo mendocino, ganar el pasado jueves, hubiese significado la posibilidad cierta de llegar a la punta del campeonato aprovechando la derrota de Independiente. Y a Independiente, que había perdido frente a Gimnasia la anteúltima fecha. Bueno, pero para nosotros, para Racing, consistía en el encuentro ideal para, en definitiva, alejarse de un central que había perdido ante Argentinos y para mantener a Gimnasia todavía aún lejos en el promedio. Mucho era lo que realmente un triunfo podía darle a cualquiera de los dos. Y la Academia, convengamos, seguramente fue el conjunto que más tranquilo caminó hacia el vestuario cuando terminó el partido, porque el cotejo, por lo que se hizo en el primer tiempo, hizo méritos suficientes a Racing para conseguir este objetivo. Recordemos que, bueno, hubo muy buenas actuaciones de José Luis Fernández, de Bruno Zuculini, de Auche y de Rosano. Allí Racing presionó y desbordó por las bandas a un equipo mendocino que tal vez el hecho de tener a tan solo 90 minutos la punta del torneo terminó por ser demasiado cosquilleo en el estómago para desplegar con eficiencia el juego de toque característicos de los dirigidos por Assad. Cinco situaciones claras de gol me dieron la impresión de que la supremacía de un conjunto sobre otro injustamente, bueno, no finalizó por quedar marcado en el score. Recordemos que Gabriel Auche tuvo las más netas. A los 20 minutos un derechazo suyo desde adentro del área salió cerca del poste, y después a los 45 un zurdazo tras una gran habilitación de Claudio Bieler salió desviado desde una posición parecida a la jugada anterior. No solo el demonio Auche pudo haber convertido, Rosano rompió la parte externa del palo con un potente remate desde el extremo del área, y también el ex Tigre con un pelotazo de más de 25 metros estuvo, bueno, a punto de sorprender a Ibáñez, el arquero del Tomba. Por último, un cabezazo de Abeldaño, luego de un córner, salió por encima del horizontal. Y Godoy Cruz, esta sorpresa del torneo, llegó una sola vez con un remate de Ramírez que salió lejos del palo derecho de Olivera. Más allá de esto, los mendocinos se dedicaron a esperar pasivamente que Racing podría llegar a hacer algo como para dañarlo, y mientras tanto trató de aprovechar alguna contra. Godoy Cruz, por lo que nos demostró, fue flojo. Indicio del nivel general de un torneo que encuentra a 4 de los 5 grandes en las últimas posiciones de la tabla. Es verdad, uno ve las posiciones, el torneo, y no puede entender cómo Boca, River, San Lorenzo, Racing Club estén allí en las posiciones más bajas de la tabla. Pero volviendo al análisis del partido, en un segundo tiempo, malo, muy mediocre. La visita tuvo más el esférico, pero sin presentar conmociones internas dentro del equipo dirigido por Russo. Racing sin la pelota ya no pudo inquietar al arquero Ibáñez, por más que Luguercio y Fariña entraron para brindarle más dinamismo a un equipo que probablemente haya, me parece, sentido el desgaste de esos primeros 45 minutos muy activos. Y el árbitro Aval, tenemos que hablar de él, tuvo su rol protagónico al no cobrar dos penales para Racing. El primero a Beldaño, cuando un defensor de Godoy Cruz, pifiándole al balón, terminó por pegar una patada en la tibia a nuestro central. Y el segundo por una mano clara tras un tiro libre ejecutado por Bieler. Creo que Aval también hizo lo suyo como para que Racing no ganara. Flojito lo de Aval, flojito, flojito, flojito. Bueno, y el punto sirvió para dejar bien lejos los recuerdos de las derrotas, de fechas pasadas, pero teniendo en cuenta que los rivales en el horizonte, como Estudiantes en el día de mañana y Vélez el próximo domingo, pensamos que, bueno, era una ocasión para asegurarse los tres puntos. Sin embargo, destaquemos que el nivel de Racing parecería crecer, y que el camino elegido por el técnico de la academia de mantener el orden, esto hay que recalcarlo, mantener el orden, al mismo tiempo que se presiona, parecería ser el indicado para sacar a nuestro club del problema de la promoción. Y por qué no el descenso, aunque si bien por los resultados que se están dando, Chacarita cayó, perdió Gimnasia, Rosario Central empató con Lanús, y en estos momentos, a 42 minutos del primer tiempo, en Tucumán, Atlético Tucumán y River van empatando. Recordemos que Racing en estos momentos está a un punto de Central, tiene dos partidos menos. Mañana frente a Estudiantes va a ser un partido dificilísimo. Y recuperar después el 21 el partido contra Atlético. Es decir, tenemos que ser optimistas, Racing puede salir y ojalá que las cosas se hagan bien. Les recuerdo a los oyentes las líneas de teléfono 4209-5492, reitero, 4209-5492, 4218-4860. Vamos entonces a la segunda pausa y volvemos para seguir analizando el partido con Godoy Cruz y el de mañana, que nos interesa mucho frente a Estudiantes. La obra social de los docentes es la mejor opción para cuidar tu salud y la de tu familia. Amplia red de prestaciones médicas en todo el país. Programas de prevención y cuidado de la salud, turismo y recreación. Beneficios sociales adicionales. Cursos de formación y talleres especiales. Infórmate en www.osplada.org.ar. Osplad, la obra social de los docentes. Taller de costura Nelly. Arreglos para todo tipo de ropa, rapidez, prolijidad, economía. Pida su turno al 4956-0747 y su ropa quedará como nueva. Taller de costura Nelly, 4956-0747. Los hinchas de Racing, llenamos la tribuna este domingo a las 13 en Hablemos de Racing, la única audición académica de los domingos por AM1400 Radio Gama. Mi Miramar, artículos de limpieza y perfumería Miramar. Galicia 736, Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Miramar, artículos de limpieza y perfumería de Antonio Flota. 4-218-5992. Miramar, artículos de limpieza y perfumería de Antonio Flota, un racinguista de corazón y alma. Muy bien, volvemos aquí a Hablemos de Racing por AM 1400 Radio Gama. Y realmente para mencionarles que en internet hay un sitio muy piola para los racinguistas donde pueden expresarse, opinar, y he tenido la suerte de poder contactarme con un gran hincha de Racing que tiene un proyecto muy importante. Lucas de Liniers, buenas noches. Buenas noches, Alfredo. ¿Cómo te va, Lucas? Muy bien. Bienvenido aquí a Hablemos de Racing. Muchas gracias. Estás nervioso, ¿no? Más o menos. No te hagas problema, que yo no soy un profesor que te va a bochar, quédate tranquilo. No, ya lo sé. Bueno, lo venimos anunciando, vas a ser, Dios mediante, uno de los responsables o el responsable de concretar una idea muy importante para toda la gente de Racing, que es tener la bandera más grande del mundo, ¿es así? Sí, es así, Alfredo. Bueno, y te quiero hacer una serie de preguntas para que la gente te vaya conociendo, y bueno, lo vamos a informar, y de paso también yo quiero saber algunas cosas. Bueno. Decime, ¿cómo surge esta idea de realizar esta bandera? Bueno, la idea surge después de hablar con la gente que hoy integra el staff, y uno de ellos había dicho qué pasó con la bandera anterior, y se armó un revuelo, y yo dije, dejemos de hablar de la bandera anterior, ¿por qué no pensamos en una nueva? En la bandera, perdóname, la bandera aquella del año 97 que se presentó en aquel partido contra Sporting Cristal. Exactamente. Claro. Para ubicar un poco a la gente de Racing, ¿no? Sí. Y yo dije, ¿pero por qué pensar en una vieja cuando podemos pensar en algo más grande todavía? En algo más ambicioso para Racing. Demostrando lo que somos capaces de hacer, más que nada. Claro, por eso es importante concretar este ambicioso proyecto, Lucas. Sí, porque más que un logro de un grupo de hinchas y de socios, sería un logro importante para el club, ya que la bandera, aparte de ser de la gente de Racing, va a ser patrimonio del club, porque nosotros queremos que sea así. Sí, o sea, algo más para seguir demostrando que somos el más grande de los grandes, y no solamente por los títulos ganados, sino porque esta gente es capaz de hacer cualquier cosa por el club, perdón. Claro, no, desde ya. Y entre nosotros, ¿realmente va a ser la bandera más grande del mundo? Y a nuestro entender, por las medidas, podría ser la más grande. Me refiero, no sé si habrá alguna en Inglaterra, o en Alemania, o en Italia. No sé si alguna supera los 9.000 metros cuadrados. Claro. Y yo creo que no, va a ser la más grande del mundo, seguramente. La anterior tenía 7.480 metros cuadrados. Claro. Esto sería, es decir, va a ocupar todo el cilindro, todo el perímetro de la circunferencia, de lo que viene a ser el perímetro del estadio. Claro, lo que sería casi todo el sector local. Claro, claro. Y decime, Lucas, ¿cómo se está difundiendo la idea de hacer esta bandera? Por ahora estamos tratando de darle difusión mediante la página del proyecto, por algunas de las radios partidarias. También tenemos, bueno, la gente de chatacadé.com que nos banca, que nos tienen ahí, tienen un link directo a nuestra página. Claro, claro. Y es importante también tal vez acercarse a los medios gráficos partidarios también, como para que este proyecto llegue a buen puerto, ¿no es así? Sí, eso lo estamos intentando hacer, o sea, nos falta la última parte de este proyecto para que salga a la luz, que nosotros también, o sea, quizás gracias a las radios partidarias podemos hacérselo llegar a algún dirigente, para poder hablarlo y a ver si nos dan el ok para empezar a hacerlo lo cuanto antes posible, porque la idea nuestra era, o sea, desde la primera fecha estaba pensado estrenarlo en el próximo campeonato, y si no podría ser en el próximo campeonato, arrancaría en el próximo año. Claro, claro, sí. Y en definitiva, ¿cómo puede ayudar el hincha de Racing, el socio, el simpatizante? ¿Hay alguna cuenta? ¿Se reúnen en algún lugar? ¿Cómo es? Por ahora no, porque nosotros queremos estar seguros de que vamos a tener el apoyo del club, porque más que nada es una responsabilidad llevar esto adelante. Y si no tenemos apoyo, creo que es imposible hacerlo. No, por supuesto, por supuesto. Igual tenés que pensar que somos 3 millones de hinchas de Racing y siempre con el aporte mínimo de todos se puede llegar a tener este proyecto, como digo, que es tan importante y tan lindo y que nos da tanto orgullo. Si para nosotros el estadio es un verdadero orgullo, esta bandera también puede serlo. Sí, también. Yo creo que sería un estandarte más de lo que es el club. Aparte, bueno, como dije antes, nos gustaría que sea patrimonio del club. Claro. Más que nada, no que sea de una persona. Y más que nada, nosotros no queremos un reconocimiento para nosotros, sino queremos un reconocimiento para todo aquel que dijo que necesitan una mano, o el que puso la mano en el bolsillo dijo, yo por Racing lo hago. Claro. Claro, más que nada. Claro, muy bien eso, muy bien. Y en definitiva, ¿vos pensás que en un tiempo más está la posibilidad de encontrar algún punto de reunión, o para darle alguna pista más al hincha de Racing para que se acerque, para concretar esto? ¿Se podrá hacer? Sí, se va a poder hacer. Yo ya me reuní con la filial de La Plata. Con la gente de la filial de La Plata le estuve comentando cómo era la idea del proyecto, más que nada a qué queríamos llegar. Sí. Que bueno, está concretar este gran proyecto, que fue una idea que se fue armando a poco. Después, bueno, ya con la idea armada fuimos intentando armar un presupuesto, estuvimos consultando los precios de telas, pinturas y demás cosas. Claro. Es lo que sería todo el armado de la bandera. Claro, claro. Realmente te tengo que felicitar, Lucas. Y hablando un poco de la actualidad de futbolística, ¿cómo lo ves a este Racing? Yo creo que este Racing tuvo un cambio, pero muy importante. Más que en lo que es la actitud, quizás nos falta un poquito para hacer el gol, pero la actitud es algo muy importante. Sí, sí. Con esta actitud de ir al frente, de dar todo, yo creo que podemos sacar muchos puntos y salir de esta tan fea zona que es la promoción. Sí, sí, sí, realmente. Y tenemos que verlo con optimismo. Por ejemplo, mañana va a ser un partido muy difícil con Estudiantes, pero ya hay dos jugadores Estudiantes que no van a estar presentes. Verón, que fue expulsado, y Boselli, el goleador, que está lesionado. Así que no sé si será una manito, pero reduce en posibilidades importantes Estudiante el hecho de conformar un equipo de lo mejor, ¿no? Que para mí en estos momentos Estudiantes es el mejor equipo. No, campeón de América es. Obviamente, pero tampoco no podemos ir tan confiados. Tienen muy buenos jugadores ellos. Sí, eso desde ya. Lucas, ¿querés agregar algo más porque tenemos más gente en línea? Bueno, una última cosita para la gente que quiera saber un poco más sobre el proyecto. La página web del proyecto es www.proyecto-bandera.com.ar. Perfecto, perfecto. Y es importante que menciones también el chat donde estás y donde a través de internet pudimos intercambiar opiniones. Decilo, por favor. Sí. www.chatacd.com. Muy bien, Lucas. Realmente te felicito y estoy orgulloso del empuje que tenés. Y yo estoy seguro que tal vez nos cueste llevar un tiempo sacar adelante esto o no. No hay que adelantarse para esto, pero esto se va a concretar. Te mando mis felicitaciones. Gracias por poner toda esta idea y esperemos que la gente de Racing acompañe, como siempre, en los proyectos importantes. Sí, yo creo que por algo somos hinchas de Racing, ¿no? Claro, claro. Que bancamos y estamos siempre, o sea, yo creo que, o sea, por lo que he visto, mucha gente se ha interesado en este proyecto y más que nada... Yo creo que esto va a ser posible. Claro. Con la voz de todos los hinchas, creo que a quién no le gustaría también estar bajo un gran estandarte como sería ese, ¿no? Por supuesto, desde ya. Desde ya, hablemos de Racing, toma el compromiso para difundir en lo que fuese la concreción de la bandera más grande del mundo. Muchísimas gracias. No, por favor, así que hay que meterle fuerza, no aflojar, y te mando, como a todos los oyentes, un abrazo racinguista. Dale. Gracias, dale. Lucas, y comunicate cuando así vos los desees y nos quieras seguir interiorizando sobre este importante tema. Bueno. Suerte, ¿eh? Muchas gracias. Y aguante la academia. Bueno, hay más gente en línea, 4218-4860, 4209-5492. Buenas noches. Bueno, se ve que el oyente que quedaba se quedó escuchando las palabras de Lucas. Realmente lo tenemos que felicitar por esta idea realmente maravillosa. Les recuerdo a los oyentes, 4218-4860, 4209-5492. Racinguista en el aire, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Usted no me conoce. Sí, ahora que hablaste, sí. Claudio, ¿cómo te va? Bien, ¿usted? Muy bien. Te escuchamos. Y vamos a ver lo que pasa mañana. ¿Y estás nervioso? Y un poco. ¿Sí? Un poco. Pero bueno, acordate que tenemos un partido menos, que el partido de Tucumán me parece que es más difícil que contra Estudiantes. ¿Usted lo cree? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que los tucumanos allá nos van a plantear un partido dificilísimo. Uh-huh. Sin menospreciar a Estudiantes, ¿no? Sí. ¿Y un resultado para mañana? 1-0. ¿1-0 quién? Vale. Y bueno, me decís 1-0. Vos tenés que con convicción. Va a ganar Racing y bueno. Yo por la duda, sabés, hago los cornitos como mostaza. Por la duda. Bueno, pero vamos a zafar, Claudio, de todo esto. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, tenemos que zafar, como sea. ¿Viste el partido contra Godoy Cruz? Sí, pero me decimos con más suerte. Sí. ¿Te gustó a alguien en particular? ¿Rescatás una figura? Me gustó el que juega de 6, de Racing. Abeldaño, ¿te gustó? Sí, la verdad que Abeldaño está mejorando su performance, está jugando bastante bien, así que realmente esperemos que siga en este camino. Claudio. Una pregunta. Sí. ¿El operador está medio amargado? Siempre vio amargado. Claudio, abrazo racinguista. Bueno, le mando un saludo a toda la gente de Gama. Bueno. Muchas gracias y seguí firme aquí en la tribuna racinguista de los domingos. Chao, hasta entonces. Bueno, cuídate. Muy bien, Claudio de Gerli se comunicó, también habló un poco con nosotros. 4218-4860, 4209-5492. Aprovecho la oportunidad también para mandarle un saludo a mi suegra Nelly, que en esta semana está reponiéndose de un temita de salud. Sabemos que se va a poner bien y, bueno, la necesitamos para seguir hinchando por nuestra querida academia. Desde acá le mando un beso grandote, que le haga caso al médico, que para eso es un profesional. Y les recuerdo a los oyentes, 4218-4860, 4209-5492. Esto es Hablemos de Racing, hay mucha más información. Racing es vida, es energía que te ilumina. La obra social de los docentes es la mejor opción para cuidar tu salud y la de tu familia. Amplia red de prestaciones médicas en todo el país. Programas de prevención y cuidado de la salud, turismo y recreación. Beneficios sociales adicionales. Cursos de formación y talleres especiales. Infórmate en www.osplada.org.ar. Osplad, la obra social de los docentes. Taller de costura Nelly. Arreglos para todo tipo de ropa, rapidez, prolijidad, economía. Pida su turno al 4956-0747 y su ropa quedará como nueva. Taller de costura Nelly, 4956-0747. Los hinchas de Racing, llenamos la tribuna este domingo a las 13 en Hablemos de Racing, la única audición académica de los domingos por AM1400 Radio Gama. Miramar, artículos de limpieza y perfumería Miramar, Galicia 736, Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Miramar, artículos de limpieza y perfumería de Antonio Flota, 4-218-5992. Miramar, artículos de limpieza y perfumería de Antonio Flota, un racinguista de corazón y alma. Muy bien, regresamos aquí a Hablemos de Racing. Les recordamos los teléfonos 4218-4860, 4209-5492. Bueno, si analizamos un poquito cómo estuvieron nuestros jugadores frente a Godoy Cruz, haciendo un análisis, me parece que de Olivera prácticamente no tuvo casi intervención en el partido. Más allá de eso, está en un muy buen nivel y es figura prácticamente en todos los partidos. De todos modos, no creo que haya sido la figura, pero cumplió más que aceptablemente. Mercado, que estuvo mucho más tiempo dedicado a la tarea de cortar ataques que pasar al frente, también cumplió. Matías Martínez estuvo seguro en las pocas intervenciones que tuvo. Lucas Abeldaño, creo que fue el mejor de la defensa, tanto por arriba como por abajo, impasable. Bien, hasta diría que en el momento de tener que empujar al equipo hacia adelante, Abeldaño siempre estuvo ahí. Es una gran noticia que Abeldaño esté recuperando el nivel que le vimos el campeonato cuando Caruso Lombardi era técnico de Racing. Está recuperando ese nivel. Creo que le falta un poquito más, pero realmente felicitaciones para Lucas. Matías Cajáis también cumplió. Sebastián Rosano, jugador un poco resistido, tuvo un muy buen primer tiempo, se pasó al ataque, y en el segundo ya mermó un poco su producción. Bruno Zuculini, realmente el hermano de Zucu, también mucha actitud, cortando mucho y convirtiéndose de a poco en el león que próximamente seguramente estará en Racing. Jugó Adrián Lucero, creo que hace mucho tiempo no tuvo un partido tan aceptable, acompañó en el medio a Zuculini y cumplió. Hasta ahí Lucero, creo que fue uno de los mejores partidos que tuvo, no digo desde que vino a Racing, pero desde hace mucho tiempo que no tiene un buen partido. José Luis Fernández, para nosotros sí fue la figura, este chico que tuvo muy buen partido, el volante por la izquierda, sobre todo en el primer tiempo cuando desniveló por su sector. Gabriel Auche, muy movedizo en el primer tiempo, dijimos tuvo dos situaciones importantes de gol, En el segundo tiempo mermó un poco su trabajo, pero le sirvió al equipo. Claudio Bieler también atento, tratando de acompañar a Auche, pero entre Auche y Bieler creo que Bieler no anduvo mejor que el demonio. Falcón entró por Suculini y creo que cumplió. Luis Fariña, el otro juvenil, que trató de darle más dinamismo al equipo y por algunos momentos, algunos pasajes, creo que lo consiguió. Finalmente, el último jugador en cancha fue Pablo Lugarcio, que hizo poquito, mucho corazón, terminó una jugada bien y no mucho más. Lo de Pablo Lugarcio, que está entrando en los segundos tiempos, lo está colocando el técnico ruso en la segunda etapa, los últimos cotejos, porque evidentemente cree que allí en ese momento del partido es cuando mejor puede aprovechar sus virtudes, puede explotar mejor sus condiciones como futbolista. Y bueno, mañana el partido tan importante que tenemos frente a Estudiantes en el estadio de Quilmes. Sabemos que bueno, Fernández oyó indicaciones de Russo en un trabajo táctico, pero más allá de no haber entrenado, jugaría contra el Pincha. José Luis no participó de los trabajos tácticos, pero el médico del plantel, el doctor Mira, piensa que como está en estos momentos, puede recuperarse a tiempo de este golpe en el tobillo izquierdo y estaría en condiciones de volver a ser titular. Ojalá que se pueda recuperar porque es un valor de las divisiones inferiores, es un buen jugador y siente la camiseta, que es lo que siempre le reclamamos a nuestros jugadores, y que sientan la camiseta todos los partidos y que metan. Y ahora más que nunca porque se está terminando el campeonato y hay que poner todo lo que tiene uno. José Luis Fernández, quiero ampliarles que bueno, después de las tareas de kinesiología, presenció el trabajo del equipo y la idea era que escuchara las indicaciones de Russo que les dio a los titulares. Si por esas cosas Fernández no llega a participar del partido de mañana, el reemplazante va a ser Brian Luy, quien estuvo ocupando en un entrenamiento el sector izquierdo. Por su parte, bueno, Falcón, en cambio, jugó por la derecha y para los suplentes. Otro que realizó una práctica diferenciada y por precaución fue Claudio Bieler, que tiene una fatiga muscular en el muslo derecho, aunque se piensa que va a llegar. El caso de esta es la del estado de los jugadores que tienen más posibilidades. Por el caso de Grassini, todavía se sigue recuperando de su lesión. Realmente no sé qué pasa con Grassini, siempre lesionado. De cristal parece el mágico Grassini, pero bueno, habrá que esperarlo. Y como mencionaba anteriormente, lo que podemos sacar de importante frente al partido Estudiantes, que va a ser un partido bravísimo, porque sabemos las condiciones de Estudiantes, es campeón de América, juega muy bien, y a mi entender en estos momentos es el mejor equipo del campeonato, puede que no juegue Boselli lesionado, es casi un hecho que no juegue el goleador. Sabemos lo bien que juega Boselli y si no juega realmente sería importante, ¿por qué no decirlo, reconocerlo? Verón no va a estar porque fue expulsado, así que estas dos bajas las va a sentir mucho el equipo Pincha y esperemos que Racing pueda saber aprovecharlas. Les recuerdo a los oyentes, 4218-4860, 4209-5492, 4218-4860, 4209-5492. Vamos a poner un poco de In Excess y vamos a la pauta publicitaria. Bueno, el operador quiere escuchar a la hinchada. Y sí, quiere escuchar una verdadera hinchada. No, qué maldad que hay en la gente. Qué maldad que, y bueno, todos saben de qué cuadro es el operador. Pero ya en cualquier momento se va a avivar y se va a correr de vereda. 4218-4860, 4209-5492, hablemos de Racing. Osplat, la obra social de los docentes, es la mejor opción para cuidar tu salud y la de tu familia. Amplia red de prestaciones médicas en todo el país. Programas de prevención y cuidado de la salud, turismo y recreación. Beneficios sociales adicionales, cursos de formación y talleres especiales. Infórmate en www.osplat.org.ar. Osplat, la obra social de los docentes. Taller de costura Nelly, arreglos para todo tipo de ropa, rapidez, prolijidad, economía. Pida su turno al 4956-0747 y su ropa quedará como nueva. Taller de costura Nelly, 4956-0747. Los hinchas de Racing llenamos la tribuna este domingo a las 13 en Hablemos de Racing, la única audición académica de los domingos por AM1400 Radio Gama. Miramar, artículos de limpieza y perfumería Miramar, Galicia 736, Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Miramar, artículos de limpieza y perfumería de Antonio Flota, 4-218-5992. Miramar, artículos de limpieza y perfumería de Antonio Flota, un racinguista de corazón y alma. Muy bien, regresamos aquí, hablemos de Racing, 4218-4860, 4209-5492. Racinguista en el aire. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches, ¿su nombre? Miguel de Lanús. Miguel de Lanús, bienvenido. Bienvenido, gracias. Bueno, no es la primera vez que llamás. Te quería comentar algo. Todo. Hoy yo soy socio, ¿no? Sí, yo también. Estoy con la cuota atrasada. Perfecto. Pero me saqué el pack visitante. Sí. Hoy fui a buscar la entrada y no me la dieron. ¿Qué tiene que ver que tenga la cuota atrasada si el pack visitante es por todo el campeonato y yo lo pagué? Bueno, realmente me sorprende. Bueno, evidentemente debe ser una condición de tener la cuota al día. Pero escúchame, vos estás pagando algo. Ponete en mi lugar. Vos estás pagando todo anticipado. ¿Qué tiene que ver? Yo no fui a sacar una entrada como socio porque sé que no me la dan al no tener el carnet al día. Vos ya pagaste tu entrada. Claro. Sí, ¿entendés? Bueno. No, te pueden decir, no te la damos. Sí, sí. Yo tengo este problema hoy. Yo no puedo ir a ver a Racing mañana porque no me la dan. Porque según ellos, como no estoy al día en el club, ¿qué tiene que ver? Yo, por ejemplo, te pongo este ejemplo. Yo no pago porque estoy caliente con un montón de cosas que están pasando, ¿sí? Mm. O sea, no pago por eso. No porque me falte la plata, pero me podría faltar la plata porque no tengo trabajo y porque soy jubilado, ¿sí? Claro. Esas dos cosas las pueden entender. Por entonces, supuesto. Pero si yo pagué el pack visitante, me corresponde la entrada. No, es que fui como socio a sacar la entrada y no me la dan porque el carnet está inhabilitado. Claro. ¿Entendés? Yo ya la pagué la entrada. ¿Hizo el reclamo en atención al socio? No, sí, la entrada la daban hoy. Claro. No está en atención al socio. Me dice, vení mañana. Sí, pero mañana no hay entrada. Claro. ¿Entendés? ¿Qué me están cargando? Claro. Me dice, yo soy el responsable, el que me atendió, yo soy el responsable de boletería. El hombre que estaba ahí, ¿no? Sí. Porque yo le dije, dame un nombre, necesito saber con quién hablé, con alguien, ¿viste? Yo soy el responsable de boletería. No te la puedo dar por disposición del club, pero eso es para el socio. Claro. Para el socio, que si yo como socio y no saqué el pack visitante, quiero sacar la entrada, es lógico que no me vendan la entrada porque no estoy al día. Claro. Lógico ahí lo entiendo. Sí, realmente eso es... Pero vos al sacar el pack, no, porque vos lo estás pagando por anticipado, me están robando, me están estafando. ¿Entendés? Sí, es como para rever esta situación. Uno analizándolo realmente es como para ver qué se puede realizar. Bueno, la idea es que yo lo que haría es al menos presentar una nota en atención al socio. Bueno, vos mañana ya no vas, pero para otra oportunidad que te quede una constancia que te van a recibir la queja, porque es cierto, no puede ser. Y a mi entender, en estos momentos yo creo que haría eso, una nota presentando una queja. Sí, está bien. No, yo porque viste cómo... Pero está bien lo que mencionás, porque sí, es algo que realmente no corresponde. No, porque si vos me decís, bueno, yo como hincha de Racing, soy socio, no saqué el pago visitante, estoy atrasado, es justo que no pueda sacar la entrada porque no estoy al día. Ya. Y hay otros socios que sí. Pero si yo ya saqué el pago visitante, puedo no tener trabajo hoy. Soy jubilado. Por supuesto. Y a la vez puedo estar enojado que no quiero pagar la cuota por las cosas que veo en el club. Claro. ¿Entendés? Por lo que veo que hacen los jugadores y los dirigentes y seguimos estando donde estamos hoy en la tabla. Claro. Y que ya me tienen podrido con eso. Sí. Entonces yo, viste, digo nada. No. Y desde lo futbolístico, ¿cómo ves a este Racing? ¿Va a mejorar? ¿Zafaremos de todo? Sí, va a zafar, pero ¿y? ¿Y el año que viene qué? ¿Otra vez? ¿Estamos en la misma? Es lo que no, esperemos que no suceda. Sí, pero escúchame, desde la época, desde hace 4 años que seguimos igual. No cambia nada acá. Claro. Acá tenés jugadores que hacen lo que se les da la gana. Que no les importa el club, la camiseta, no les importa nada. Claro. Ya me tienen podrido. Claro. Yo como hincha, quiero ver a Racing como todos los hinchas. Yo no hablo de salir campeón. Yo lo que hablo es que Racing, como hincha, yo quiero estar tranquilo. Claro. ¿Entendés? No pido ni siquiera ni que entre a las copas, que me dejen tranquilo. No, eso es cierto. Vos sabés que, no sé si vos seguís el programa, pero hace 2 programas anteriores, aquí como exclusiva, no sé si muchos medios partideros lo saben, pero Jacob no va a jugar más en Racing, lo mismo que Mercado. Menos mal, y que falta Martínez Guyota y alguno más todavía. Bueno, Martínez Guyota, es una cosa increíble lo que está pasando con este jugador. Nos gustaría que alguien los desmintiera. Vos recordás cuando Caruso Lombardi quiso mandarlo a jugar a Tristán Suárez, con esos pases que había de equipos estrafalarios del CADU. Bueno, le tocaba a él ir a jugar a Tristán Suárez. Y no, fue uno de los que promovió la ida de... Claro, se negó. ¿Y cómo no se va a negar? ¿Sabes por qué? Martínez Guyota, ¿sabes cuánto ganan Racing? Sí. 40.000 pesos. Sí, por mes. Sí. Arquero de la reserva. Sí. Y a mí, Guyota, más allá del respeto que tengo por profesional, por trabajador, porque estuvo un momento difícil, pero me parece que Guyota... Pero eso no, es culpa, pero mirá que eso es culpa de los dirigentes que le hacen firmar esos contratos. Por supuesto. ¿Entendés? Si tenés 2 dedos de frente, vos tenés que saber que ese arquero no puede atajar en una primera de Racing. No, es de los jugadores que no. Ahora, si los dirigentes o quien le haya firmado ese contrato, no sé en qué van prendidos. Jacob va a ir a Italia, ¿eh? Por mí que se vaya, ¿sabes a dónde? Bueno, no lo digas. No, por eso. No lo digas. Yo te explico cómo es la teoría mía de Jacob. Yo no digo que Jacob sea mal jugador, ¿sí? Para mí es un buen jugador de fútbol, pero es el que el camarillero, el que tira el equipo para atrás. Es el Úbeda de la época de antes del gerenciamiento, porque Úbeda hacía eso, como lo hicieron otros varios jugadores de que veo a Racing. Sí. Que me tiran siempre a Racing para atrás y te tenés que bancar la derrota con todos los clásicos, con todos los Boca River. Ya te podrido de ver eso, claro. Como hincha, ¿entendés? Claro. Porque vos a los 5 minutos como hincha ya te das cuenta si el equipo va a ganar o no. Claro. Mirá lo que me pasó, yo no fui con Godoy Cruz, ¿viste? Porque también, como tengo el carnet en la cuota de... así que no la puedo pagar, claro. Con Godoy Cruz dijo, bueno, me quedo en casa a mirarlo por televisión. Yo le pregunto a cualquier hincha de Racing, y yo sé, viéndolo por televisión se ve más claro todavía, porque está sentado, lo analicé de otra manera, más allá de que el referí nos bombió y sí. No quiso que Racing ganase, sí. Que pudo haber ganado, yo le pregunto a cualquiera, ¿cuántos tiros al arco... que el arquero agarró con peligro de gol hubo? A ver, que el arquero de Racing, no hubo, no hubo. Uno solo hubo. Sí, que no, fue un tiro en el segundo claro, tiempo. Claro, bueno, uno todos solo. Todos los demás fueron afuera. Claro. Todos los demás fueron afuera. Cuando yo veo que los jugadores de Racing, se lo digo siempre a todos, la pelota ni siquiera hacen la jugada y después la tiran afuera, me están cargando. Yo lo siento así como hincha, ¿entendés? Claro. Yo ya estoy podrido de ver esto. ¿Y cuál sería la mejoría tu visión, tu óptica como socio, como parte de la institución en este sentido? ¿Qué harías vos? Suponete que sos dirigente. No, sos dirigente. ¿Y yo soy dirigente? Sí, ¿qué harías? Y mirá, lo primero que hago, me reúno con estos muchachos que creen que son los guapos de la época de antigua, del 900, ¿viste? Estos Jacob, estos Mercado, todos estos jugadores que tenemos que dicen que mandan en el club. Y bueno, muchachos, yo los siento mucho, pero tenemos que limpiar todo esto de una vez por todas, porque esto es lo que lo va perjudicando a Racing día a día. Por supuesto. En su vida. Por supuesto. Eso pasa en todas las instituciones. Terminó el campeonato, yo lo lamento y lo agradezco mucho, porque no ganaron nada estos muchachos, ¿entendés? Porque si hubiesen ganado algo, por ahí me puedo callar. Pero como no ganaron nada, muchachos, acá tienen el pase, los prestás. Sí, sí, escúchame, los jugadores que salen de Racing y que se van de Racing, salvo Zuculini y algún otro caso más, no pueden jugar a ningún lado. No. Es histórico esto, ¿o no? Sí, igual vamos a convenir de que el fútbol argentino está muy bajo, recién lo decía hace un ratito, los equipos grandes son un desastre. Sí, pero Racing ni siquiera esa puede aprovechar, que los otros que están porque Boca y River salen campeones, cada año y medio salen campeones. Sí, pero se les terminó eso, ¿eh? Está bien, pero tienen 40 campeonatos cada uno, ¿entendés? Yo también, yo como hincha de como hincha de Racing, a mí me hubiese gustado ver lo que vieron los hinchas de Boca, los hinchas de River, o los hinchas independientes. Yo como le digo a los hinchas independientes, ustedes tienen un promedio de cada 6 años salen campeones. Nosotros no. Nosotros no tenemos que bancar las cargadas. Racing estuvo en su historia, ¿cuántos años tuvo? Casi 70 años sin salir campeón. Vos decís del profesionalismo, claro. Sí. Si tenés que calcular eso, sí. Sin salir campeón Racing en toda su historia. Claro, fue el 25 y del 25 saltó el 49. ¿Y después? Ya sabemos. Después ya sabemos, claro, con los 35 años. ¿Y ahora cuántos van? ¿Entendés? Sigue la joda. Ya estoy podrido de eso. Yo entiendo que quizás a nivel dirigencial, por ahí los dirigentes tienen que pagar un derecho de piso por querer hacer las cosas bien. No sé los arreglos que habrá en la AFA, no tengo ni idea, ¿sí? Por ahí tanto Molina como Podestá, la comisión directiva, ellos quieren lo mejor para Racing, que ojalá se dé lo mejor para Racing, para el hincha, para los colores, para la camiseta. Pero, viste, llega un momento que vos no podés vivir 2 años hoy, casi, desde que están en el club, va, termina esto, va, ahora dentro de un mes termina el campeonato, y bueno, ya llegamos al año y medio, y tenemos que sufrir otro año más, que ya llegaríamos a los 2 años y medio de gobierno con el tema del promedio. Claro, y vamos a tener que revertirlo, pero bueno, esperemos que esto se subsane. Y fundamentalmente, yo te diría que por el tema tuyo particular, que hagas una nota y la presentes en la oficina de atención al socio, y allí te lo van a tener que aceptar eso. Sí, pero viste que me den una solución, porque vos imaginate que... Claro, en vías de que tener una solución y que no se repita ni para tu persona ni para otros socios que puedan estar en la misma situación. No, porque vos imaginate que yo... Bueno, está bien, ponele que no vaya a la cancha mañana. Pero bueno, la entrada, ¿qué hicieron con mi entrada? Es lógico y justo que mi entrada tenga que estar aparte. Claro. Pues a mí me tenés que dar mi entrada. Claro. Miguel, estamos llegando al cierre del programa. Bueno. Te agradezco la comunicación y te agradezco la opinión, que como siempre decimos aquí en Racing, los hinchas se pueden referir respetuosamente, como lo estuviste haciendo, exponer sus ideas y por supuesto exponer lo mejor de cada uno para que Racing cada día funcione mejor. Sí, es lo que esperamos todos los hinchas, que Racing crezca de una vez, a paso lento, pero que crezca, ¿entendés? Yo lo único que le pido a los dirigentes, mismo a los jugadores, que son los que nos representan con la camiseta. Abrazo racinguista, Miguel. Bueno, muchas gracias. Suerte, bueno. Chao, que te vaya bien. Bueno, la gente que se estuvo comunicando, tenemos algunos mails, no los vamos a leer por falta de tiempo, pero Isidro de Avellaneda, Esteban de Valentín Alsina, Juan José de Temperley, también Luis de Devoto, Pedro de Boedo, Marta de Avellaneda, Roberto de Lanús, Sebastián de Gerli, realmente se comunicaron, expusieron una cantidad de opiniones, dispares en cuanto al funcionamiento del equipo, pero bueno, Racing tendrá que ir mejorando su performance en lo futbolístico, y es importante que si hay dirigentes que estén escuchando el programa, es importante que tomen nota de lo que le ha pasado a nuestro amigo, a nuestro oyente, Miguel de Lanús, sobre el PAC, que no que lo compró, no tenía la cuota al día y por eso no pudo retirar su entrada. Bueno, un tema que eso va a haber que ir viéndolo. Amigos, les quiero recordar entonces que el próximo domingo vamos a estar a las 13 horas, el partido con Vélez se va a jugar a las 19, si hay problemas de televisación, no queremos estar fuera del horario de las 21, porque no corresponde, por respeto a ustedes, porque sabemos que nos escuchan desde muchísimas partes. Por eso, a las 13 horas estaremos con el análisis del partido, de lo que será el partido con Estudiantes y la previa con Vélez Sarsfield. Abrazo racinguista, hablemos de Racing el próximo domingo a las 13. Dream on, white boy, dream on, black girl, and wake up to a brand.